el espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar OSS Covacha. Su continua misión es explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún covacho ha ido antes. Hola amigos de la Covacha, estamos iniciando un viaje más de la USS Covacha. Mi nombre es Valentín García, soy el polizón de esta nave y básicamente estoy tomando, voy haciendo una... ¿Cómo se hace esa cosa? Ustedes saben cuando toman el poder, el control de la nave, un motín, está haciendo un motín aquí. Vamos a hablar en esta ocasión, o más bien ellos van a hablar, yo no los voy a escuchar, de los capítulos 4 y 5 de la cuarta temporada de Star Trek Lower Decks, y para ello energizamos al oficial científico. Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando estén escuchando. Y sí, son dos capítulos de Star Wars, de Star Trek. ¿Dije Star Wars? Sí. No te digo. Estos horarios no me están ayudando. Y seguramente que a quien más le habrá molestado ese comentario, sin duda, es también a la oficial científico. Hola, María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y qué feo comentario, ¿eh? Qué manera de arruinar una tarde. Gracias por el recibimiento, Isidro. Muchas gracias. A Isidro, a Valentín no. Por eso soy el policía. Pero acá él es el que empezó a bardear. Y por último, pero no por ello menos importante, al contrario, porque se trata del capitán de la nave, energizamos al único, al inigualable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Espinosa. Muchas gracias, almirante. El Valentín García, aunque no te guste reconocer tu rango. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias, María. Y por supuesto a todos los que nos están escuchando. Y pues aquí estamos ya para hablar de los dos más recientes episodios de Lower Decks, aunque el buen Valentín se confunda porque, como todos sabemos, está amando a Ahsoka. Por eso se confundió el nombre de nuestra franquicia de esta semana. Pero no estamos aquí para hablar de Star Trek. Lamentablemente, Valentín, aunque ama a Ahsoka, no quiere compartir con... la gente de la Covacharla con la que hablamos de ese programa los jueves, pero sí está aquí afortunadamente para hablar de Star Trek, porque también adora Lower Decks. Lower Decks, sí, mira, yo digo que Ahsoka está entretenida y punto, pero no, aquí no es el lugar para venir a hablar de esa serie que tiene muchos reflectores. Mejor vamos a darle cariño a la pequeña serie que yo no sé por qué más gente no está viendo, la verdad. Bueno, suficiente la de estar viendo porque llegamos a la cuarta temporada, pero como que de repente pasa un poco bajo el radar en la esfera, en la ñoñosfera general, ¿no? Fíjate que los episodios anteriores, el de estreno y las siguientes dos semanas, estuvieron en el top 10 de Paramount Plus Latinoamérica. Cada semana en las redes de Paramount Plus ponen su top 10 de vistas de la semana. Lamentablemente esta semana no apareció en el ranking Lower Decks, pero las veces anteriores sí estaba por ahí. Entonces, pues, o sea, probablemente si tienen 10 suscripciones, eso quiere decir que 4 o 6 personas lo están viendo, no lo sé, pero lo suficiente para que aparecieran en el ranking del top 10 de las semanas anteriores. Pero este episodio que estuvo muy bueno, el último, el más reciente, no apareció, pero esperemos que la próxima semana se recupere y regrese al podio de los 10 mejores de Paramount Plus. Estos últimos dos episodios estuvieron centrados en dos de los personajes a los que creo que les habían dado menos cariño, digo, a Tandy particularmente, que ya lleva 4 temporadas, pues sí, ya requería un poquito de conocer un poquito más sobre ella, sus orígenes, sobre su planeta, que creo que estaba bastante oculto el asunto, por razones bastante claras, que nos lo explica en el episodio. Y el otro fue esta Tilín, ¿se pronuncia Tilín? Yo digo Tilín, pero yo sé que no es Tilín. En inglés es Tilín. Tilín. En inglés, por como se pronuncia la T, es Tilín, pero si quieres que no suene tan feo Tilín, puedes decirle Telín, como le digo yo, para que no suene tan feo y no me digan exacto de te voy a dar más información de los vulcanos, entonces mejor no. Algo así, que ella es un nueva añadidura, el nuevo personaje de esta temporada, y qué bueno que ya tuvimos un vistazo un poquito más de ella, parece que va a ser recurrente. La actriz está Gabriel Ruiz, si no se ve, sí. Ella sigue apareciendo en la parte de invitados especiales, no como parte del elenco. Y que me retuiteó, lo cual es un orgullo para mí. Sí, lo vi, qué orgullo, qué bonito detalle. Pero bueno, Para no seguir haciendo más largo este asunto de lo necesario, arranquemos pues con la bitácora semanal. Algo prestado, algo verde, el capítulo 404 de Star Trek Lower Decks. Don Isidro, ¿puedes platicarnos un poquito de qué va esto antes de echar bien el chisme y el análisis? O sea, como a grandes rasgos, ¿cómo me pareció? Yo decía un resumencito. Pero también puedes decirnos de una vez qué te pareció. Es que lo estoy masticando, permíteme tantito. Ah, ok, entonces ahí todavía, creo. ¿No? sí. Le podemos pasar el micrófono. Pásaselo, pásaselo. Don Francisco, usted se lo avienta. Mon capitán. También estaba comiendo. No, pero, sí estaba comiendo, pero camote, fíjate. No, básicamente la onda es que le llega una invitación a Devan Attendi, nuestra Orión favorita de Lower Decks, para asistir a la boda de su hermana a, pues, el planeta Orión, donde son originarios los Oriones. ¿Mande? No, nada, que me dio gracia. Los Oriones, ¿dónde son de Orión? Sí, como sí. Que me dio gracia eso. Como los vulcanos son de... Vulcano. Vulcano. O sea, que los cardasianos son de Cardacia. Cardacia, exactamente. Nada más que Cardacia es un sistema y el planeta se llama, adivinen cómo. Cardacia Prime. Exactamente. Porque así son de originales estos muchachos. Pero, sí, por ejemplo, no, pero el planeta original de los Klingon no es Klingon, es Kron. No. Kron. Es Kron. Exacto. O sea, ahí sí. Ahí es como que se despertaron un poquito. Exacto. Pero los bayorianos son de Bayor. En fin, anyway. El caso es que tiene que ir a la boda. La capital de México es México, entonces tampoco nos podemos sacar. No. Y de los Estados Unidos menos, tienen un nombre bien original ellos. Anyway, tiene que ir le invitan a la boda de su hermana porque aparentemente ella no quiere ir, pero... hubo un ritual que se practica en las bodas Oriones, que es el secuestro de la novia. Entonces ella, como familiar más cercana, tiene que ir a rescatar a la novia del secuestro ritual. Entonces, pues termina yendo y mi queridísima Mariner y mi todavía más queridísima Telín terminan pues yendo por... como que se le cuelan, ¿no? Así de, ay, sí, vamos, invitan solas, pues, como buenas madrinas mexicanas, y terminan yendo a Orión a rescatar a esta muchacha, y pues ahí es donde vamos descubriendo un montón de los secretos de este planeta, del que habíamos visto en realidad poco, en realidad habíamos visto muy poquito de los Oriones, a pesar de estar presentes en el canon trequiano desde serie original. Entonces, pues, donde lo vimos un poquito más fue en Enterprise, pero también fue como muy poquito y eran estos clichés precisamente de los que Divana siempre ha querido alejarse, y en este caso pues terminan en este momento descubriendo un poco cómo es la civilización de Orión, igual que nosotros, cosa que a mí me fascinó. Y de lo que no me logro acordar ahorita mismo es de cuál fue la trama B de este episodio que involucra a Boimler y a... La trama B creo que era Rutherford y Boimler que se disfrazaron de Mark Twain. Que tenían problemas con su bonsai. Sí. Se peleaban para que entregara el bonsai. Así que se disfrazaron del coronel Sanders, ¿verdad? Básicamente. Que yo no sé si a Mark Twain o al coronel Sanders les gustaría ver a Rutherford disfrazados de ellos, pero luego hablamos de esas pequeñas cuestiones del sur de Estados Unidos. Según yo, Mark Twain no era tan racista, según yo. Era del sur de Estados Unidos en 1800. Entonces, o sea, sí. Pero en lo normal de ser racista. Ajá, exacto. De hecho, era racista a ultranza. De hecho, según yo, era medianamente progre, porque según yo era medio abolicionista. O sea, todavía no eran personas los negros, pero era medio abolicionista, hasta donde yo sé. Puede ser, pero bueno, pero de todas maneras, ahí están ellos dos. A mí esa trama se me hizo muy aburrida, la verdad. A mí me pareció encantadora, como, no sé, o sea, para bajar un poco el nivel de la trama, Se venían esto, ella con esta, ella siempre tiene estas pequeñeces, estas cositas, así que es que son los dos muy tiernos y no van a tener mucho así un tópico demasiado caótico. Es Rutherford y Boiler. Era obvio que algo así iba a pasar entre ellos. Que también es, lo que sí es que es curioso ver a Rutherford hacer cosas no tan buena ondita, que él sí es como que esta persona muy sincera, muy buena, muy... Mencionamos en el capítulo pasado, ¿no? Que cuando él habla de las personas a sus espaldas para hablar bien de ellos, entonces está bien bonito. Sí. Pero hablemos un poquito de la trama principal. María, ¿qué te pareció, básicamente, la revelación de que Tandy fue entrenada para ser la asesina principal de su familia? Que aparte son su familia, son los mafiosos. En realidad estuvo muy bueno eso, porque nosotros, sabemos muy poco de los Oriones, como decía Francisco, porque a pesar de que es una raza que viene desde Toss, desde de Cage, es un misterio. Hemos tenido pincelada de ellos a lo largo de toda la serie, como en Abismo Espacial 9, que se habla del famosísimo sindicato de Orión, y que ella misma, en un episodio, cuando fueron a Abismo Espacial 9, ella habla y dice, nosotros tenemos un sindicato, el famosísimo sindicato de Orión, que es como la mafia. Y es alucinante porque nunca vimos al planeta vimos el planeta ni su cultura ni nada de este. Me encantó mucho, y también el hecho de que haya cosas que son cliché pero algunas que no. Por ejemplo, cuando dice después en la boda tenemos que bailar dodaliscas, ese detalle, porque eso es lo que pasaba en The Cage, que las orionas bailaban como dodaliscas, y es como que hay cliché pero hay cosas que son tradicionales de ellos y que después pasaron a ser como un cliché, ¿no? Pero hubieron cosas muy, muy, muy importantes, como el hecho de que no todas las mujeres tienen las feromonas para hacer a los hombres bobos. O el hecho este de que ella sea también, pudo haber sido la cabeza de la mafia de Orión, pero al final decidió irse a estudiar a la flota. Y todo fue muy, muy bueno, muy bueno. Me gustó muchísimo. Listo. ¿Francisco? Digo, estás mudo, Francisco. Valentín, digo, listo. Digo, Valentín, perdón, me equivoqué de persona. Ah, yo estoy hablé, gracias por indicarme. De hecho, cuando dijeron, Francisco, estás mudo, dije, no, es que todavía no termino de hablar. Por eso Francisco no me ha contestado, porque justamente le estaba preguntando a Francisco, que de todas las tradiciones de Orión que descubrimos en este capítulo, yo las descubrí todas, pues yo no conocía nada de esto, no sé qué tenga de series anteriores, pero de las tradiciones que descubrimos o que se ven, al menos en este episodio, ¿cuál fue la que más te gustó y cuál fue la que más se te hizo así como... Creo que la que cualquier persona me conozca me gustó más es el Sec Dungeon. Obviamente, lo me divirtió mucho, sobre todo la reacción de Mariner con un Sec Dungeon, qué chido. Me gustó mucho. Es que ha sido extraña la evolución de los Orión desde que los conocemos, porque originalmente, cuando aparece, por ejemplo, en el episodio de Cage, o aparecen después en otros episodios, se nos da la idea, porque el nombre era Chicas Esclavas de Orión, Orion Slave Girls. Entonces nos daba la idea de que era un pueblo, una cultura que esclavizaba a sus mujeres. Lo que pasó en el caso de Enterprise, como ya se hizo en los 2000s, y era muy poco correcto decir que eran las mujeres las que eran esclavas, descubrimos que las mujeres de Orión tienen una feromona que esclaviza a los hombres. Entonces, por eso todos actúan así, y por eso todos son de sí, señora, golpéeme, por favor, escúpame en la cara, y así como varios que yo conozco. Y entonces, y esa es como lo que descubrimos en Enterprise. Y acá estamos empezando ya a descubrir que sí hay una cultura, que a pesar de que sí, básicamente son criminales todos, de que es una sociedad que se construyó a base de tratos y de manejos criminales en la galaxia, pues también tienen sus propias culturas, sus propios momentos, ¿no? Y pues bueno, como también ha habido en todas las culturas, alguien que se revela ese tipo de crecimiento de educación, en este caso nos toca a Devana Tendi, que afortunadamente cayó en las cerritas y afortunadamente tenemos la posibilidad de conocerla, que a mí me cae maravillosamente bien. Y de nuevo, lo que más me gustó fue eso. No sé cómo reaccionar ante la idea de que también tienen como palacios y así, porque hasta Mariner también dice de, ah, eres como Billups, que tiene su castillo y esas cosas, pero pues bueno, porque son los padrinos de la mafia Orión, los papás de... Sí, son una de las familias más importantes del sindicato, porque ¿te acordás que en Discovery Harry Mond estaba casado o se estaba prometido en Discovery con Estela? Y el padre de Estela pertenecía al sindicato de Orión. Sí, correcto. Es que, a ver, el sindicato de Orión en teoría es todo Orión. Entonces, pues... Por eso es la cosa, pero me divirtió mucho el episodio. Creo que eso me divirtió mucho cómo van descubriendo cada momento, y no sé ustedes, pero a pesar de que es un chiste básico, cada vez que apuñalaban a Mariner, yo me reía mucho. ¿Cuatro veces lo apuñalaron? Cuatro veces, pero aparte que tuvieses el vaso para poner los cuchillos de las personas que estabas acuchillando. ¡Dame! Así como a Mariner la acuchillaron varias veces en el episodio, y ahí hay que hablarlo, quien nos acuchilló en esta ocasión por la espalda fue el oficial de comunicaciones, don Axel Alonso, que llega tarde, pero energizamos ya para que se sume a la plática. ¿Estás muteado, Carmen? Curiosamente, no lo escuchamos, pero no se ve muteado. No sé si no está funcionando su micro. Ya funciona. ¿Ya escucho? Me escucho horrible, ¿no? Sí, pero bueno, pues sí, disculpen chicos, ahí compromisos personales y varias cosillas, pero pues sí, ya estoy aquí saludando a toda la tripulación, y qué bueno que los veo emocionados hablando de este episodio. Miren, justo aquí se ve la colita de mi gata, la Tendi. Entonces pues sí, pues mira, este episodio confirma lo mucho que me gusta este personaje. Digo, quiero mucho a Mariner, pero, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero aquí también, o sea, está padre conocer más de Tendi. Me encantó ver cómo, lo que te muestran de la sociedad Orión, cómo se burlan de cómo han sido representados desde la serie original y otras cosas como Enterprise. Entonces como que el episodio estuvo muy integral y como que redondean mucho, y además eso, ¿no? De que por primera vez nos llevan a Orión, como fans de la franquicia nos llevan a Orión, y pues es en Lower Decks. Entonces está padre como que sea esta serie la que te permita ver una especie que ha sido muy importante en la serie desde la serie original y Enterprise hasta la época de Discovery. Entonces pues eso me encantó, y como decían, tiene muy buenos chistes, tiene muy buen desarrollo de personajes. La triada de Mariner, Tilín y Tendi es increíble. Cómo las tres reaccionan a distintas cosas, me encanta. Y como dicen, la escena de la primera puñalada de Mariner y el frasco donde puedes poner los cuchillos, o sea, esa parte donde Mariner dice me encanta, amo esto, es parte del ambiente, llego bien involucrada con estar visitando a Dion. Pero no, eso es un chiste increíble. Pero todo, o sea, también me encantó el chiste de la amiga diciéndole, bueno, de la ex compañera de prepa diciéndole, volvemos a comunicarnos, y ella diciéndole, no hay forma que nos veamos para un brunch. Entonces es un episodio muy divertido, y además justo construye muy bien al personaje de Tendi, y creo que hacen un gran trabajo. Me encantó. Perfecto, mi estimado. Don Isidro, creo que a ti todavía no te he preguntado nada, mi estimado, pero cuéntame un poquito, ¿qué te pareció el capítulo y cuál fue tu personaje favorito en esta, en este 404? 404, 64. me la pasé bien. De lo de esta, de la que habían entrenado para ser como asesina, pues medio lo vio, o sea, no salió como de la nada, porque ven que hay un capítulo precisamente donde se pone toda locochona ella así de, ah, soy súper buena disparando y todo. Entonces, de ahí más o menos es como, pues sí, tiene esas habilidades, nada más que decidió ser parte de la federación. Y pues seguimos manteniendo esa parte de que hablamos de precisamente de los Oriones, de que no todos son como gandallas, y que ha sido un tema de, no porque siempre hablemos de una cultura o algo de cierta manera, o parezca que son así, tiene que ser así. Y pues obviamente todo esto dentro de la comedia que está generando Lower Decks. Y a mí sí me gustan que utilicen el proyector para estar haciendo cosas locochonas con Mark Twain. Siempre se agradece. Entonces, por ese lado, pues igual, ¿no? Acá que lo utilizan para poder decir, es que cuando hablamos con un inglés más educado, nuestros problemas se resuelven o cosas así. Y la capitana y el otro también los se disfrazan para hacerlo, como aquí lo vemos en la imagen, que le dices el acento que tengo, que no sé qué. Esa parte sí me puede reír. Y al final, es mi acento sureño. Es mi acento sureño. Y al final que lo resuelven con lo del bonsai. Entonces, por sí sola, si fuera todo el capítulo lo de Mark Twain, sería como de los capítulos viejitos cuando había el holoproyector, que se ponía loco el holoproyector. Pero aquí pues se utiliza como un gimmick, ¿no? Para que fluyan las dos historias. Entonces, ambas me gustaron y pues a mí lo que me gustó más fue la hermana de Tilín, la hermana de esta, ¿cómo se llama esta chica? Se me fue. Tandy. De Tandy. Eran con T. Tandy. Su hermana, pues me cayó bien, yo espero que sigamos echando relajo con ella. Sí, la de Erika se llama la hermana. Sí. No, pues de hecho algo que me gustó mucho de este episodio, perdón, es que me marcaron y me interrumpieron, algo que me gustó de este episodio es que creo que, o sea, más allá de que sí ocurre en el universo Star Trek y de que es una serie de ciencia ficción, es una serie que va de problemas que te puedes identificar, o sea, digo, el tema de Tilín, digo, de esta, Tandy, regresando al hogar familiar y como que un poquito renegando de ello, y como siendo esto la oveja negra de la familia, de que sí, me educaron así, pero yo quería hacer otra cosa completamente distinta, como que eso está muy identificable. Medio bromeaba yo con mi pareja de, oye, este episodio me recordó cuando vamos a visitar a tu familia, y sí, le dio mucha risa, pero también la trama de Rutherford y Boimler, ¿no? O sea, porque sí son roomies, y aquí el problema no es que se lleven mal, es que se lleven demasiado bien, ¿no? Y como que lo padre es que, no, la clave no era Mark Twain, la clave era que se sentaran a hablar de sus problemas con calma, ¿no? Entonces como que el acento les garantizaba eso, pero ellas entienden la lección equivocada y es graciosísimo cómo creen que hacer cosplay de Mark Twain. Sí, tal cual. Oigan, cerrando un poquito, a menos de que haya otra cosa que quiero mencionar, yo tengo una pregunta. El juego del bicho que el juego de bebida que sí. Va a, eso es nuevo o es alguna referencia? Para mí es nuevo. Que Tandy básicamente. Yo revisé y no aparecía como referido en otra cosa, o sea, de libros o algo. No, es nuevo. A mí me bonito, ¿no? No el juego, sino que haya cosas nuevas. Sí. Y yo, bueno, pues así nos ponemos a jugar. Fíjate que después de serie original, como que cada serie ha buscado explorar más a especies que en algún momento determinado fueron antagonistas, ¿no? Por ejemplo, en serie original, los principales antagonistas eran los Klingon, ¿no? Y para Next Generation ya tenías un Klingon en el puente, tuviste un montón de episodios donde exploraban la cultura Klingon, que también se expandieron después a Deep Space Nine. En Next Generation te presentaron a los Cardassianos y a los Ferengi, y estas dos especies fueron muy bien exploradas en Deep Space Nine, para que conocieras cómo era su cultura y por qué de pronto eran los antagonistas de la Federación. En Voyager agarraron a los Borg, que también fueron presentados en Next Generation, y te los empezaron a explorar también, para que conocieras de dónde venían, etcétera. Y ahorita pues lo están haciendo en Lower Decks con los Oriones, y eso a mí me encanta. Y sobre todo eso, que podemos ver que a pesar de que tiene mucho del cliché que esperarías de los Oriones, no son los piratas de ¡arr! O villanos, ni aquel, sino que así es su cultura y así es como viven, y también así le entienden Mariner e incluso Tellini, que también puedes ver de pronto sus caras de sorpresa de esto está muy, muy acá, ¿no? Pero entienden que es una cultura distinta y la aceptan y la respetan dentro de lo que cabe, ¿no? Sabiendo que pues es otra forma de ver la vida, a pesar de que no comparten los mismos valores o las mismas ideas. Y eso es bien interesante de Star Trek, y que con los Oriones se ve particularmente, porque de nuevo son una sociedad basada en el crimen. y que además entrenaron a su hija mayor a ser la asesina perfecta. Esa era como su entrenamiento, esa era como su onda, esa era como nosotros vemos que entrenan a las princesas durante toda su vida para poder llevar el protocolo y hacer las cosas. Se han visto The Crown, podrán ver a la pobrecita Reina Isabel, en paz descanse, cómo la tenían entrenando cosas. Pues lo mismo pasaba con Tandy, pero para matar gente y robar naves. Entonces, Eso es lo interesante de este episodio, y que espero que haya mucho más. Ya me sorprendieron, creo que fue en la temporada 2 cuando viajaron a Orión por primera vez para tratar de arreglar el poste roto de la doctora Tana, y acá están regresando, y espero que tengamos más episodios en Orión, la verdad. Que nos vemos a los padres de Tandy, que a la vez están siendo bastante ostentosos, porque pues básicamente no caminan, sino que los llevan en un sofá cargados por todas partes, pero también suelen jugar la carta de ser bastante humildes. Eso me pareció bastante gracioso. Sí, que hasta tiene el chiste, ¿no? De, sí, es costumbre de Oriona ser modestos con la riqueza que ostenta, ¿no? Entonces, sí, eso está muy interesante. Y también me llamó la atención que te presentan que la sociedad de Oriona es una sociedad matriarcal. O sea, porque si ves que la mamá de Tendi es la reina pirata, no, la reina pirata no sé qué de qué, y tal, y Gustavo, su esposo. Y es así como de súper indiferente. ¿Mi papá o Gustavo? No, me lo acabo de inventar. Pero pero además, pues todas las personas con las que se encuentra esta Tendi en su búsqueda, pues son mujeres, las madamas, la amiga de la prepa, la dueña del bar, la madame esta del club de hormonas, y hasta en la boda, ¿no? Que la les enseñan una foto después de la boda de la hermana robándose al novio. Entonces sí, está muy interesante también cómo con esos detallitos te van construyendo cómo es una sociedad que se había visto poco, y también cómo hacen chistes, ¿no? También el chiste de las hormonas, de eso es un invento de la Federación para justificar que un capitán fue derrotado por unas bailarinas aviones. Eso me dio mucha risa. Y después de que dicen eso, tienes a un Orión diciéndole, sí, señora, déjeme olerla, y ves cómo levanta el brazo y el güey en la axila, de nuevo, como varios que yo conozco. Es muy divertido esos momentos, porque, o sea, de nuevo, ves que el cliché viene de algún lugar. ¿Hay más allá del cliché? Pues sí, pero el cliché viene de un lugar. Claro, totalmente, es por lo que también lo decía cuando ella decía, después de la boda vamos a vestirnos de odaliscas, o sea, una base tiene que haber para el cliché. Total, a mí lo que me llamó la atención y que no sabíamos, cuando la vimos la primera vez en Orión, vemos que todo el mundo se le humillaba y le decía, sí señora, pateme y tal, no sabíamos que ella no emitía las feromonas, aparentemente, y es lo que descubrimos un poco. No sé si sea mentira, como muchas cosas de lo que ella quiso ocultar de la cultura Orión, pero parece ser que Tendi no tiene las hormonas de las mujeres de Orión, y por eso también puede estar en la Federación, ¿no? Sí, sí le dijo. Sí, eso creo que eso lo dijo en la primera temporada. A ver, espérame tantito. María, ¿puedes repetir eso, por favor? Que María. Ella, esta creo que lo dijo. No, sí, repite, no sé si estás con un poquito de lag. No sé si perdimos a María o me perdí yo. Se nos trabó, creo que. ¿Hola? Ahí estás. María, ¿nos puede repetir? Lo que pasa es que luego se mete un poquito de eco. Sí, hola, te escuchamos, María. ¿Nos escuchas tú? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Se habla? Sí. No. Que decía que lo de las feromonas de Tendi lo dijo en la primera temporada. Oh, para eso no. Yo no lo recordaba. No, pero además, en este episodio, la madame dice que Tendi no tiene las hormonas, porque justo cuando están en el bar Orión, la madame del bar de hormonas dice, sí, es que Tendi no tiene hormonas, pero ella nunca las necesitó, porque ella solita así seducía a los muchachos. Y esta Mariner que hasta la felicita, Tendi, mi amiga, arrasando en los bares Oriones. Sí, pero es que yo lo que me había quedado, o sea, sí había mencionado que no tenía los hormonas y tal, pero recordemos que también decía que no todos eran piratas, que, o sea, Tendi está tratando de ocultar mucho de cómo es su cultura Orión por pena. Entonces yo lo tomaba como eso, como de las cosas que ella estaba ocultando, y acá sí hay confirmación de que efectivamente Tendi no tiene las hormonas femeninas de las féminas Oriones, lo cual es bastante chido. Sí, creo que tiene sentido, porque si no, no pudo haber entrado a la academia. Va, no sé, pero habría sido complicado. O podría, porque ahí hay mucho machito todavía en la directiva de la academia. Todavía hay mucho patriarcado en la federación. Sí, parece que no, pero sí. Ok, ¿algo que quieran agregar acerca de algo prestado, algo verde? No, creo que con este episodio ya terminamos. Perfecto. El único detalle que yo quiero agregar es que este nombre también lo tiene un episodio de Harley Quinn, así tal cual, Something Borrowed, Something Green. Entonces, a la hora de buscarlo ahorita en Google, me aparecen también imágenes de Harley, lo cual, pues, qué triste. Sobre todo porque regularmente... de la cual tendremos que hablar, porque ya terminó la cuarta temporada. Tenemos que hablar de ella y de Mis Aventuras con Superman, pero no en este momento. En este momento, continuamos con el chismecito porque toca revisar el siguiente capítulo. Me equivoqué de corte. Pero bueno, hagan de cuenta que ya cambiamos de chisme. ¿Falacias empatológicas? Falacias empatológicas, sí. Perfecto. María, ¿quieres hablar un poquito al respecto? Por supuesto. Bueno, las cerritas tiene el gran honor de recibir a 3 embajadoras de Beta Set. Y como es de costumbre, está el cliché de que todas las mujeres de Beta Set tienen esta cosa de vivir la vida loca, de ir de fiesta en fiestas. Y bueno, se van a Raiza. Pasaron de Ángel 1 a Raiza. Y Tilín es la encargada de acompañarlas, y cosa que las fastidia mucho. Así que bueno, ella está ahí como que lo mejor que tengo que hacer con mi tiempo es llevar a estas mujeres tan exuberantes. Escribe una carta cuando está en su habitación a su antiguo capitán diciéndole que como que ya aprendió la lección, que ya es hora de volver a su nave, que me arrepiento de todo, quiero volver. Bueno, pero cuando va a mandar el mensaje no puede porque no hay señales. A las embajadoras las mandan a la enfermería. Y ahí descubrimos que los kaitianos antes se comían a los betazoides, literalmente, no es metáfora, se lo comían. En sí, primero está la teoría de que son las betazoides que tienen una fiebre que se llama fiebre Cindy, creo que es una fiebre que se le da a las mujeres mayores betazoides, y es que ellas ponen sus emociones, como son telepáticas, exponen sus emociones cuando están en esta etapa, cosa que lo vimos en el capítulo el capítulo de 9, Fascinación, y todos creían eso, que eran ellas las que estaban provocando todo este quilombo en la nave, que en el bar estaban todos desnudándose, armando triángulos, torres humanas, desnudándose, llorando abajo de la mesa, era todo un quilombo de gente, y en realidad después descubrimos que eran que era Tilín la que estaba provocando eso, porque ella tenía también un síndrome que también le dan a los vulcanos mayores, y que a ella le dio siendo muy joven, tiene 60 años, que equivaldría a unos 24 más o menos, a la edad de Boiler, y es porque ella se siente muy estresada y presionada estando en las cerritos y no estar en su nave, piensa que no es una buena vulcana, que no sirve como vulcana, que está fallando en todo, y entonces Minor le dice que esa enfermedad también lo tuvo Sarek, y no hay nadie más vulcano que Sarek, así que no haga caso a su antiguo capitán, y que ella sí es una buena vulcana, y que no tiene que sentir esa inseguridad, y es como que ahí todo vuelve a la normalidad. Pero mientras la locura estaba, las betazoides tomaron el puente y se dirigieron rumbo derecho a su planeta, pero por el camino más corto, que era por la zona neutral, y en la zona neutral estaban los romulanos esperando que crucen. Creo que ese fue el mejor chiste del capítulo. Cuando no cruzan, dicen ¡au! A mí esa parte. O sea, es un chiste tan bobo, pero me hizo reír tanto. Bueno, en sí ese fue el episodio. Sí, nos damos cuenta que todavía te hace reír. Te estás riendo todavía, María. Cuéntame un poquito, Axel, ¿qué querías comentarnos? Ah, no, pues sí, me pareció un muy buen episodio. Digo, no tan bueno como el anterior, porque es que el anterior es una cosa divertida. O sea, ya van 3 veces que lo veo. Este solo 2. Pero también está bonito. O sea, la verdad es que lo que no vimos a Tilín en la tercera temporada, porque la presentaron en la segunda. Yo creo que eso te pueda, la verdad es que, o sea, a mí me preocupaba cómo iba a interferir ella con la dinámica de los otros cuatro Lower Deckers, pero creo que tiene una historia muy consonante, creo que es muy coherente que esté con la pandilla, y creo que poco a poco la van construyendo con distintos personajes, ¿no? Digo, ya la vimos interactuar con Boimler en el episodio del volcán, la vimos interactuar con Tendi en el episodio de la boda de la hermana de Tendi, y ahorita pues como que aquí el foco es Mariner, ¿no? Entonces me gusta como que este nuevo personaje, digo, aquí a ver cómo le va con Rutherford, entonces habrá que ver cómo la presenta, pero creo que sí es un buen episodio para conocerla, y también para ver que tiene todo el sentido que esté con los Lower Deckers, porque ella también es un outsider, ¿no? Así como Tilín tiene este conflicto como esta Tendi tiene este conflicto entre su identidad Orión y pertenecer a la Federación y como todo esto, Tilín tiene el conflicto de que no se siente lo suficiente vulcana por el hecho de que la mandaron a la flota, ¿no? Y pues más bien aquí lo que aprende en el episodio es eso, de que pues ella es seria, es muy vulcana y se nota en las cerritos, es muy vulcana, pero pues también digamos que es el equivalente a Mariner de los vulcanos, o sea, pues también es ahí una persona joven, impulsiva, temeraria, y pues eso es lo que le hace estar al estilo vulcano y es lo que la crea siempre en conflicto, ¿no? Y lo que desata toda esta situación. Entonces me gustó, se me hizo muy interesante, y creo que todo el episodio va sobre la salud mental en un ambiente laboral, porque pues también de eso va la otra trama, ¿no? De que Boimler está de intenso queriéndose memorizar los nombres de todos en la nave, y Rutherford llama al equipo de seguridad con Shax, y la estrategia es pasar una tarde de juegos con Boimler, con poesía y con juegos, y eso se me hizo muy bonito, y como que Boimler dice, no, pues yo es que quería disparar phasers y entrenar, y no, o sea, le dicen, o sea, me gusta mucho el final de esa trama de Shax diciéndole, oye, ¿sabes qué? Pues cuidar la seguridad de la nave también es cuidar la salud mental, porque sí, o sea, este trabajo es tan importante que si todos no estamos bien, o sea, pues desgracias pueden pasar, ¿no? Digo, ya vimos en Edicto Temporal cómo quedó las cerritos cuando no los dejaban descansar, entonces sí, pues sí, o sea, me gusta eso de que el escuadrón de seguridad pues trabaja su salud mental y su estabilidad, y además aprende a calmar la mente con poesía, entonces con slam poético, entonces eso está muy bonito, y pues de nuevo, ¿no? Creo que construye como ese futuro tan tan bonito que es en el universo de Star Trek, y pues eso me gustó, que sí, es un episodio muy divertido, pero además en la tradición de muchos otros episodios donde alguien cuere y degenere en la nave, digo, desde The Naked Time, sí es The Naked Time, ¿no? En la serie original, entonces pues está padre ver cómo todos descienden a la locura y pues todas las situaciones, ¿no? Con la doctora queriéndose comer betazoides, Mariner pateando los problemas y llevándose bien con su mamá, me gusta ver cómo exaltan esa personalidad y la llevan al límite de todos los de las cerritos. Justo lo que mencionas de Mariner, que básicamente la vemos como si fuera niña chiquita. O sea, no nada más de que se vea bien con la mamá, sino que hasta la voz le cambia un poco y la hace más chiquiona. Eso se me hizo curioso ver a Mariner con ese reflector. Francisco, de este episodio, ¿con qué te quedas tú? Telín. No te quedas. ¿Por qué? En general me gustó mucho el episodio, me gusta las interacciones que tienen todos los personajes, la forma en la que empiezan a los vamos viendo poco a poco cayendo en esta, llamémosle así, locura, ¿no? De emociones y de liberar frustraciones desde el intento de Ransom de tratar de ligar a una de las betazoides. Terminar llorando en el bar. ¿Por qué no me quieren? La capitana, el terapeuta Perico disparándole al pobre replicador, etcétera. Está padre, pero a mí creo que o sea, dentro de todo lo que me gusta toda la trama B me encantó, porque además no estar ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero resulta que esta semana en México no sé si se aplicó o se está pidiendo por parte del gobierno la aplicación de una norma que le está exigiendo a las empresas que se empiecen a preocupar por el bien psicosocial de sus empleados. Entonces están haciendo ahorita encuestas y están haciéndose como los que si les importáramos mucho, etcétera, cosas por el estilo. Entonces fue muy divertido ver cómo lo llevaron eso a la parte de Lower Decks. Y me reitera y me queda absolutamente claro lo que hemos dicho en este programa muchísimas veces. Básicamente, Lower Decks es el programa Godínez por excelencia. Es el programa hecho para el oficinista promedio, burlándonos de nuestras tristes condiciones laborales, desde las más frustrantes a las más divertidas, en forma de comedia, y eso me gustó mucho, me divertí un montón, sobre todo porque al final del día son divertidos, son toda la forma en la que Shax está tratando de calmar a Boimler, pero terminan siendo muy, muy eficientes, ¿no? Y eso, a mí Shax me parece un personajazo, pero en general, gran episodio, y creo que el conflicto de Telín también es muy humano, es muy real, es muy de pues es que yo no merezco estar en el lugar que quiero, no tengo por qué estar en un lugar en el que todo se vuelve frustrante para mí, y eso termina afectando a los demás, y Mariner siendo la voz empática de todos, cuando sabemos que Mariner, pues es un poquillo egoísta, la verdad, ¿no? Y en este caso, siendo la voz empática, a mí me gustó muchísimo. Ah, y Tendi tratando de ganarse la amistad de Tilín, así de ¡déjame abrazarte, por favor! De amé a Tilín. Sí, da una ternura ahí. Isidro. ¿Eran los chicos la oficial musulmana? Perdón, María, ¿cómo? En el bar, cuando estaban todos desquiciados, ¿vieron a la oficial musulmana? Ah, no. Sí, hay una tripulante que tiene su niqab. Y justo del color de ingeniería o de seguridad, porque es de color amarillo. Sí. La mostraron dos veces. Dos o tres veces la mostraron. La segunda vez estaba bailando en las mismas. Sí, en algunos grupos de memes y de youtubers, de sobre todo internacionales, así ingleses y gringos, sí hubo hasta conversaciones de cómo se maneja la religión en el universo Star Trek, pero sí sale ella con su vestimenta religiosa. Sí, pues qué bueno que pues sí, es el futuro de Star Trek, y es un ambiente laboral sano, más sano que el que tenemos nosotros. Que tampoco es muy difícil, digo, estamos en Latinoamérica, compadre. Pero Isidro, sobre los juegos que manejan en el área de seguridad, así para desestresarse, que incluyen este poema slam y hacer charades, pero con referencias, a mí me pasaron un poquito, la verdad, por arriba, así como si fuera Drax, pero ¿cuál fue la que más te gustó, compadre? ¿O cuál agregarías tú? Todos me gustaron, pero lo que me gustó de la escena más bien es eso, o sea, siempre los de seguridad piensas que lo que entendemos es que ha de ser como todo rudo siempre el asunto, y acá pues, el de estresarse siempre va como en otro sentido. Entonces más bien lo que me gustó fue la escena, o sea, lo de las charas está bien porque puedes meter las referencias y divertirte con ellas, pero más bien es el otro pensando que es algo diferente a lo que van a hacer, y creo que este capítulo fue precisamente enfocado en eso, o sea, todo nos indicaba que las betazoides eran las más probables que estuviesen haciendo el relajo de las emociones que Tilín, ¿no? O sea, tampoco salieron de canon, pues, pero el tema es que lo usual es que fueran ellas. Y la otra cuando dice, ah, sí, pues yo soy la que está sufriendo esto. Entonces, en ese sentido, eso me entretiene de que le echan coco al programa para no solo ser, lo que habíamos comentado, no solamente es aventar referencias así a los Sonso, sino es que esté construida la historia. O sea, tengas una historia y adicionalmente, pues, viven con esas cosas que es como los que estás en un trabajo hablas de, ¿se acuerdan de fulano que se fue e hizo tal cosa? Entonces, esa parte me entretuvo bastante, y a mí lo que me hizo más risa más bien fue cuando ya estaban todos loquitos que estaban haciendo ahí sus pirámides de porristas. Más bien eso fue lo que sí me causó demasiada gracia, ya cuando estaban en la locura total. Entonces, ese fue el que me divirtió más, que estuviesen haciendo sus torres. Y obviamente la doctora Gato, que ya andaba en otras ondas. Entonces, ella siempre me cae bien. Pero que me la suelten así, ya. Me reí mucho en esa parte. De hecho, yo no sabía que esto era nuevo, lo de los gatos comiéndose a las fetosoides. Pero igual, sí fue muy gracioso así. No, eso no es igual. Que las volteé a ver y se relame los bigotes. Igual es una referencia. ¿Sí? Aquí es una referencia a TNG, porque en TNG se comieron a un embajador, que iban a la Enterprise, iban a la Enterprise a una misión de paz, porque querían unirse a la Federación, dos planetas que eran enemigos, que eran vecinos y enemigos, un planeta que era los, no me acuerdo el nombre, se comían a otros que eran los Celan, que eran como reptiles, y los otros eran una especie como de caninos, de perros, y era una especie que estaban acostumbradas a comerse unas a las otras, y estaban en el viaje y en un descuido se comen a los embajadores, y tenés que explicar al comando de la flota central que se comieron un embajador en tu nave. ¿Cómo explicas eso? De ahí viene la referencia de que se querían comer a las embajadoras estas. No, y acá todo el chiste que hacen, o sea, me da mucha risa toda esa subtrama de Tana, de, bueno, pero ahora comemos betazoides sintéticos, para que no haya problemas, también ese chiste, y también cuando ya está descontrolada por el efecto de la enfermedad de Tilín, cómo está ella ya queriendo, o sea, sobres, queriéndose comer a una betazoide en serio, y me encanta cómo también cuando la agarra Jax, que dice, oye, va a estar bien Tana, sí, le dimos leche tibia para que se calme. Es la doctora, pero le hacen cosas de gato para que se calme. Sí, no, entonces qué bueno que no se comió una embajadora de la doctora. Ah, también está eso que dice Mariner, de usted hizo un juramento de no comerse a ningún paciente. Que por qué tendrían que hacer un juramento específico de eso, pero que, bueno, creo que es útil que lo tengan en cuenta. Porque son gatos, los gatos se comen todo lo que se mueve, carnal. Tu gato no te come a ti porque es más chico que tú, güey. Si fuera de tu tamaño, sería su alimento. Y sí. Oigan, quiero resaltar el tema de las invitadas especiales, de las betazoides, pero no he podido encontrar a las tres. Veo que Dolores lo interpreta esta de SNL, Rachel Dratch, y la voz de una de ellas, de la más chaparrita, es la misma que hace la voz en esta actriz de La Casa Búho, que se me olvidó el nombre, pero ahorita se los digo, que ella tiene una voz muy gruesa y muy particular. Es la actriz de Eda. Ajá, es Wendy Malik. Ajá, y estaba viendo en grupos de memes que la que ahorita vemos a la derecha de la imagen que estamos viendo, sale, y creo que en Abbott Elementary, pero no he visto la serie, entonces, pero sí vi que varios fans de Abbott Elementary estaban como muy, muy felices de ver a la actriz en Lower Decks. ¿Pero quién? ¿La de azul o la de color? La morena. Ah, pero quién será. Sí, es que Abbott Elementary está muy buena, está en Star Plus si la quieren ver, pero déjenme checarlo rápido. He visto muchas muy buenas críticas de Abbott Elementary. Llevo como 7 capítulos y aún no termino de decir si está chingo. O sea, tan chida como dicen. No está mal, pero no se me hace tan chida. No tienes corazón, Valentín. Es muy probable que esa sea la razón. Pero cuando escuché la voz de esta Wendy, que siempre se me olvida el nombre de esa actriz, pero es que me pasó también cuando la primera vez que vi The Old House, que la escuché yo, es la señora esta de Just Shoot Me y de sale en muchas series y en muchas películas y en muchas, siempre sale como actriz de reparto y tiene una voz muy, muy particular. Y así, ah, pero ella en La Casa del Buen Old House sí se la lleva, le mete toda la personalidad al personaje, valga la redundancia. Sí. En John Sheldon es la directora de la universidad. Y entonces nada más quería preguntarle si ustedes cacharon las otras. Yo ya dije la que sí caché, pero la verdad es que las otras dos no me pasó por aquí, pero sé que son invitadas especiales. O si no, sí, les parece tampoco nada rescatable. No la percibí con su voz, pero sí, ahorita que ya me dice si ya hago el enlace. Sí, a mí me pasó que cuando las escuché fue como de esas voces, las conozco, tampoco ubicaba bien de dónde, y fue de las pocas veces que tuve que pausar el episodio al final para ver los nombres de las invitadas, y fue de, mira, esta la conozco, la otra me suena, pero no les ubicaba bien, y también me pasó lo mismo, empecé a buscar a ver si alguien ya había sacado bien en internet cuáles eran y tal, pero no he encontrado como una fuente donde estén las fotos, donde se vean ellas y tal, pero sí son actrices conocidas y son invitadas especiales, y la neta hicieron un gran trabajo, la verdad. Sí, yo sí creía que eran las malas. Janelle James es es la directora de Abbott Elementary, ya la que es más la que es más escandalosa. Ella es la otra actriz. La que no debería ser directora. Ella, sí, justo. La que es influencer, básicamente. Influencer, vende ropa, vende cosméticos, tiene su fútbol fantasía. Hasta no llegó a esa parte. Pero ya, ok. Es Janelle James, Rachel Dratch y Wendy. Ella. Ya, pues nada más quería revisarla, porque sí traía como la duda y quería mencionar eso, no sé. Digo, todavía podemos seguir hablando más del episodio, creo que no hemos cubierto todo, no sé si haya algo que quieran, algo que esté faltando que mencionar. Pues de hecho sí, que esta temporada sí tiene un hilo conductor todos los episodios, de que digamos que de fondo está que distintas civilizaciones están siendo atacadas por esta nave misteriosa, porque justo también el episodio de la excusa de que Tendi vaya a la boda de la hermana es que la Federación quiere quedar bien con los Oriones porque atacaron una nave Oriona, que justo así empieza el episodio, debemos también a unos Lower Deckers de Orión, al que quiere ser, el que más que pirata es plagiador, y también pues aquí en este episodio, en el de falacias hepatológicas, pues la excusa de que las betazoides estén transportadas por las cerritos es que las están escoltando porque ya están tomando medidas en todo el espacio por esos ataques, ¿no? Como que todos están paranoicos de los ataques y por eso pues mandaron a las cerritos a escoltar a las embajadoras. Y también pues justo conforme avanza el episodio sabemos que ellas en realidad son de la inteligencia betazoide y que están investigando justo estos ataques misteriosos y que ya tienen, ahí avanzó un poquito la trama, ¿no? De que al menos ya los de las cerritos ya tienen más pistas de esta misteriosa cosa que llevamos viendo desde el primer episodio de la temporada. Sí, tal cual es la, ha sido la trama. Yo sí pensé que íbamos a ver un poquito más, se iba a resolver algo más respecto a toda esta situación, nada más. Básicamente lo único que dijeron es de que ya saben cuál es la forma de la nave, y resulta que sí es una nave, digo, ya lo sabíamos fuera de canon, pero incluso en canon también es un modelo de nave que parece que nadie ha visto jamás en la galaxia, o al menos la Federación no tiene información al respecto. Pero la capitana dijo que algo se le hacía similar. O sea, vio la foto y dijo, no se parece a ninguna nave, pero hay algo ahí. Claro, porque se parece a la Slave One, claro que sí. Muy parecida. Seguramente también ve Star Wars esa capitana. Y ahora sí quise decir Star Wars, claro. Ya pues, ya, no voy a decir más Star Wars, sino María se puede enojar. Oye, a mí me gustó mucho, pues básicamente la decisión que toma Tilín al final, o sea, este rollo de ya me quería ir de las cerritos, pero resulta que como que me doy cuenta que sí me hace falta estar aquí, porque pues en esencia sí es como las cerritos son así como esa clase de niños especiales que había en las escuelas, entonces ahí es donde mandan a todos estos y como que ahí es donde merece estar o donde necesita estar Tilín y se da cuenta de ello. Que al parecer es mucho más, ¿cómo le llaman? Mucho más emocional de lo que debería. la vez, o sea, yo conozco pocos vulcanos, pero siempre que veo que dicen que es, no, que Spock, muy lógico, yo siempre lo veo todo emocionado y siempre está haciendo cosas así que no deben de ser tan vulcanas, pero bueno, es mitad humano. Y a esta mona, yo sí, a Tilín, yo sí la veo demasiado analítica, demasiado calmada. Pero es gracioso cuando dice, no, es que estaba a vuelta loca. Y es como, sí, güey. Eso sí. Me da mucha risa. Pues como en Extraños Nuevos Mundos, cuando Spock se encuentra con el amigo y con el compañero de su papá, con el abogado, bueno, con el fiscal que los ves los dos ahí sentados y Spock así, perdón por este espectáculo tan bochornoso. Tal cual. No, a mí Tilín no me estaba gustando, o sea, no era un personaje que me encantara, pero me gustó mucho en este episodio. O sea, qué bueno que le dieron ya su spotlight para que yo la pudiera querer. Básicamente nomás lo hicieron por mí. Eso, Tilín, vamos, Tilín, eso, Tilín. Pero no lo digas así porque suena feo. ¡Con la niña no! ¡Con la niña no! Algo más que quieran agregar acerca de falacias empatológicas, porque ya parece mentira, pero parece que ya cubrimos casi todo. No, nadie nada más que son episodios chiquitos. Hay que entender eso. Son episodios de media hora también. Y no vamos a ponernos a contar aquí todos los chistes, sino vamos a terminar como en el documental de Mafalda arruinando todos los chistes. No, estoy muy, muy a favor. ¿Verdad que sí los arruinan muy feo? Sí, es no, como... No, creo que exageras un poquillo, pero sí. Ah, sí lo hacen bien, los analizan y toda la cosa. Analizar, o sea, hay algunos que sí, pero... Digo, el título no miente, es releyendo a Mafalda y es lo que están haciendo. Leyéndole en voz alta, es que bien por ti. Pero bueno, no estamos hablando de Releyendo a Mafalda, no estamos hablando nada más. Creo que tripulación. Quería decir algo y no lo hemos dejado. Justamente eso de tripulación, ¿algo más que agregar? Y Axel tiene algo más que agregar. Cuéntanos, compadre. No, me estaba rascando un lunar, pero Ok. Me dio la palabra, yo me quedé con la duda, porque estaba viendo también, digo, no, ya no me dio tiempo de ver el episodio de Sadek, el que refieren cuando se enferma el papá de Spock, pero dicen que es una enfermedad que le da a adultos mayores, pero entonces sí será que Tilín tiene ahí como el equivalente vulcano a la diabetes o algo, o sea, ahí no sé qué tan grave sea esa enfermedad que mencionan, no sé, Francisco, Isidro y María, que han visto más Star Trek que Valentín y que yo. Sí dicen que tiene 62 años, ¿no? Sí, pero los vulcanos llegan a vivir hasta 300 años. Claro, es como una... Tiene como 24 años, Ratilín. O sea, es... Una vez que Maina dice que tiene la... la crisis de los 24. Pero lo que sí es cierto es que el síndrome... Le fue diagnosticado a Sarek, ya mayor, tendría 250 años, creo. Sí, más o menos. Pero cuando muere, un par de años después, se supone que muere por el síndrome Bendy. Entonces, en teoría, pues sí sería mortal. Y habría que ver, porque en teoría, de nuevo, por lo que vimos en el episodio de Sarek, la onda con esa enfermedad es que cuando ataca un vulcano, lo hace... que sus emociones sean mucho más explosivas y por tanto no las pueda controlar. Es un poco como demencia senil o como Alzheimer. Entonces, en teoría, a Telín le está dando Alzheimer joven y pues esa enfermedad es mortal. Entonces, habrá que ver a dónde llevan eso y si lo van a tomar así o nada más va a ser como un brote por exceso de frustración, no sé. Pero pues la idea sería hasta donde sabemos ahorita, por lo que le pasó a Sarek, es el equivalente a Alzheimer y es mortal. Entonces, pues habrá que ver qué pasa con eso. Buen punto, buen apunte. Pues yo creo que con eso vamos terminando ya este episodio de Kobayashi Maru. Salvo que hay algo, bueno, si hay algo más que quieran agregar, pues lo pueden mencionar en las palabras finales. Recuerden que regularmente pues den sus puntos de encuentro si es que quieren que los contacten en redes sociales, si no, no hay problema. Si tiene algún anuncio parroquial y opiniones finales acerca de estos episodios. Don Axel, si quieres arrancarte tú ya que estás ahí. Sí, pues nada, muchas gracias por vernos, ahí no dejen dejar sus comentarios en la cajita de chat, avisarle a sus amigos Trekkies que estamos aquí platicando, si ustedes no ven Star Trek pero quieren ver una buena comedia de ambiente laboral, pues Lower Decks es la opción, sí, ya es la manera de recomendar Lower Decks, porque si haces Star Trek se espantan, pero dices, si es sobre un ambiente laboral, ahí sí jales a los chavos, y pues nada, pues yo lamento que no pueda estar en más programas de la Covacha, porque la vida adulta es canija, pero pues ahí en Twitter, en Raxel Alonso, pues ya tampoco estoy, porque estoy muy ocupado, pero pues ahí, déjenme mensajes, platiquen, ahí de vez en cuando compartiré algo, a veces pongo comentarios en la Covacharla de Azoka, visiten mi trabajo, que es la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ahí en la Colonia Roma de la Ciudad de México, tenemos actividades, biblioteca de escritoras, librería, funciones de cine los miércoles y los sábados, entonces pues es un lugar muy bonito, entonces ahí aprovechenlo, todo es gratis excepto los talleres. Entonces hay taller de Guillermo del Toro para platicar de su estilo de cine y también sobre escritura de dramaturgia. Entonces pues ahí hay cositas. Entonces pues nada, como siempre es un gusto estar con la tripulación, gracias a Valentín, al Capitán Francisco, a María Isidro y pues a todos los que nos vean en el futuro cercano y lejano. Muchas gracias, oficial de comunicaciones, Axel Alonso. Don Isidro. Pues a mí me gustó mucho estar aquí con ustedes, igual recomiendo que vean Lower Decks para pasársela chido. Ya casi acabamos Only Murders in the Building, la siguiente semana igual se acaba Soka, y ahorita lo que empezó, o ya están todos los capítulos, es de Power Rangers Cosmic Fury, que es la última versión que vamos a tener ahorita de todo el universo de los Power Rangers, que empezó hace muchos, muchos, muchos años. Es la última temporada, son 10 capítulos. Entonces reaparece el Power Ranger azul, Billy, para todos los que les gusta la nostalgia, anda ahí divertido el asunto. Y nosotros el día de hoy vamos a estar grabando nuestro programa que tengo con mis chamacos de Planeta Virac sobre la película de de Paw Patrol, que estrenó ese fin de semana. Entonces, si les gusta Paw Patrol o tienen niños que les guste Paw Patrol, está rápida la película, dura como una hora y media, se entretiene. Y ya hacen Paramount, ya hace chistes de que sacan figuras para que el papá las compremos. Entonces ya hasta nos rostea Paramount y Nickelodeon con los papás que tienen niños que ven Paw Patrol. Entonces ahí, y muchas gracias por escucharnos capítulo. Cuidado, Isidro, no mates a tus hijos. Muchas gracias, Isidro, y gracias por las recomendaciones. María, cuéntanos un poquito. Hola, bueno, como siempre es un placer estar compartir con ustedes estas charlas de Trek, y obviamente invito a todos los que nos escuchen más adelante que dejen sus comentarios en la cajita, cualquier duda que tengan o quieran compartir, nosotros le vamos a responder. Como dicen, es un Trek de oficina, es como de Office Trek, así que pueden compartir a cualquiera. Esta serie es fácil, es una serie que no necesitas conocer mucho de Star Trek para que te guste, para que la puedas disfrutar, así que suban a bordo, van a pasar unos 25 minutos muy divertidos. Perfecto, María, ¿dónde encontrarte tus proyectos? Estoy en Twitter como María Dax, y también en YouTube como María Dax. Y bueno, también pueden escribirnos acá y acá les respondo cualquier duda que tengan de Star Trek. Así que un placer siempre estar acá. Muchas gracias, María. De hecho, me agrada mucho tu propuesta. Si cierto, dejen comentarios, dejen preguntas y las respondemos. Bueno, se pueden responder ya acá en programa. Muy buena idea, me queda. Francisco, capitán de la nave. Muchísimas gracias al almirante Valentín García por prestarnos la nave para estas transmisiones. Muchísimas gracias a Axel, a Isidro y a María, por supuesto, por estar con nosotros, y a todos los que ven este programa. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes y por ser de las 20 personas que ven este programa. Estaría chido que fueran más, pero ahí les encargamos que ahí lo compartan con sus amigos o enemigos, en todo caso, para igual se hacen amigos, igual que le pasó a Boimler y a Rutherford, si se disfrazan de Mark Twain. Aquí se pueden disfrazar de Star Trek, se pueden poner un uniforme y vámonos tendidos. Yo en recomendaciones no le he podido ver, pero conozco al luchador. Habrá que ver cómo está la opción, pretendo verla en estos días. Pero salió en Prime Video la película de Casandro. Hace algunos años salió un documental acerca de este luchador exótico de San Diego, me parece, de descendencia mexicana, pero él es originario de San Diego, pero que es uno de los grandes luchadores mexicanos, y que, pues bueno, puso el estilo de lucha de personaje exótico en alto, siendo abiertamente homosexual además. Entonces eso es importante, y pues ahorita acaba de salir la película con Gael García, entonces habrá que verla. Yo les recomiendo más que busquen las luchas de Casandro en YouTube, porque hay varias, y la neta es que es un gran, gran luchador. Y sí, como ya también dijo, la próxima semana se acaba Ahsoka, entonces también se acabarán las covacharlas, pero un par de días después empieza Loki, y probablemente no haya covacharla, pero empezará Loki, y eso está chido. Y también se acaba el Immortals in the Building, que ha estado increíble. Los últimos episodios han estado sorprendentísimos. ¿Y qué más? No, pues creo que eso es todo. Y ya. Ah, no es cierto. Me siguen en TikTok, que no se enganchen, síganme en TikTok y vean mis videos porque está chido. Hice hace unos meses unos unboxing de la serie de Superpowers de McFarlane Toys de los personajes de DC, y viene ya la segunda tanda de unboxings porque ya llegó la cuarta serie de Superpowers a México. y ya me gasté toda la quincena, y básicamente, para que sepan, y me, pues, vean en TikTok, no sean así. Y ya, muchas gracias, y nos vemos, y live long and prosper. Pues nada, muchas gracias a toda la tripulación por haber estado presentes en este programa número 40 de Kodesh y Maru. En un par de semanitas regresarán para seguir hablando de Star Trek Lower Decks, la serie animada actual de Star Trek, la que no cancelaron básicamente, y la que sigue viento en popa. Se me pasó mencionar. Están haciendo, ya lo habíamos comentado, están haciendo estos cortos animados en teoría en homenaje a la serie animada original, y están saliendo en YouTube. Esta semana ya salió el cuarto corto animado, tiene que ver con hologramas, y presumieron ahí el presupuesto y los contactos, porque sale la voz de un montonal de gente. Sale la voz de Trip de Enterprise, sale la voz de Neelix, sale la voz de Doug Jones, que es Saru en Discovery, sale la voz de Jonathan Frakes, sale la voz de George Takei, salen un montón de voces de a los actores que todavía tenemos entre nosotros de la franquicia, que afortunadamente son muchos. Entonces salieron varios. ¿Y no? Pueden verlo. Mande, y para que lo vean. Mande. ¿Shatner no? No, Shatner. A Shatner no le llegan al precio, o sea, también son cortitos, chiquitos, no van a andar pagando sueldos estratosféricos. Tampoco sale Patrick Stewart, por ejemplo, ni Scott Bakula, claro, por ejemplo. Pero lo están cancelando mucho, o sea, no sé, o sea, porque él hace poca, o sea, en Lower Decks, cuando tuvo que salir él, ¿quién salió? Takei. No, pero eso también responde a presupuesto y responde a un montón más de cosas, y sí, también a que hay cierta percepción de Shatner, pues porque también ya es un viejito rancio, hay que admitirlo. El hombre anda por los 90 años, ya se le patina algunas cosas, y aún así sigue siendo alguien con una vida envidiable, pero pues sí, tiene estos factores que, de nuevo, sí está medio funado por cierta parte del fandom, y por otro lado, pues es el cast member más caro de esa generación, entonces... Pues. Claro, pero es Shatner, o sea, tiene 90 años, tampoco tendríamos que hacerle mucho caso a lo que dice, ¿no? Y además tampoco es como el otro, como Jules, ¿cómo es? El que trabajaba en Brigada A y que también trabajó en Viaje a las Estrellas, el que hacía del teniente, este que era re nervioso, que tenía, era re asociado. De Dwight Schultz se llama, es el nombre del actor, sí. El personaje es claro. Barkley. Claro, ¿viste? No es el mismo caso. No, y no es tampoco el caso de Chakotay, de que él, por ejemplo, sí lo contrataron para Prodigy, no es el caso de varios otros actores que también tienen declaraciones complicadas, pero Shatner es muy visible. Shatner era la cara de Star Trek junto con Leonard Nimoy, entonces tiene este relajo, y volvemos a lo mismo, la bronca real y por la cual probablemente no sale en ninguna aparición especial es porque es un hombre carísimo. El hombre cobra, vamos, si por ir a una convención cobra lo que cobra ahora, imagínate por trabajar. Sí, bueno, mientras sea solo por eso y no sea porque lo están cancelando, pobre viejito. Tampoco es que lo... un poco de lo otro. Pero bueno, pero es buena la recomendación, digo, Shatner o no Shatner. Ahorita que mencionabas, Francisco, que por lo menos todavía hay muchos miembros de la franquicia que siguen vivos. Creo que Star Trek tiene más personas vivas que los de Harry Potter, que no manches, pareciera mentira. Digo, la semana pasada falleció el segundo actor que la hizo de Dumbledore, porque el primero se les murió, y estaba viendo, y neta, ya van varios. Hagrid, Snape, tiene más cast members vivos que Star Wars, carnal, y salió 10 años antes, con actores mayores que el cast de Star Wars. Oye, sea, de hecho, también sí es cierto, Star Wars ya se le fueron varios. Sí, ahora, en la última cobachala que están mencionando, así como que, ¿a quién quisieran? Bueno, pues ya se fue, Chiwi ya no está. Bueno, afortunadamente, pues pueden haber nuevos que nada, se pongan un traje, que no necesariamente la cara, pero Anthony Daniels, pues qué bueno que lo sacaron, porque no sabemos. Cualquier día de la semana, carnal. Ya. Bueno, pero es que ya se tienen que morir, no los podemos tener por siempre, señores. No, claro. Bueno, y del caso original quedan tres nomás, de Star Trek. De todos quedan tres. Sí, pero de nuevo, o sea, ya hay Bones y ya estaba grandecillo, mi querido Scotty también ya está. O sea, sí. el grueso del cast de Star Trek cuando empezó estaba arriba de los 30, o sea, ya estaban grandecitos todos ellos. y aún así nos duraron un montón. Yo sí estoy, ya tengo mi luto preparado para cuando se nos vaya Shatner, porque ese día hasta me voy a reportar enfermo en la oficina, no voy a poder moverme. Si me va a doler, me va a doler un montón, de verdad, me va a doler mucho ya que pase eso. Y tengo que estar preparado, Shatner ya tiene 90 años, igual que estaba pensando Picard también, o sea, digo, Patrick Stewart también, o sea, ya también es un hombre grande. Para acomodar las cosas, primero nos vamos nosotros, Francisco, tú y yo al menos. Ah, sí, no, sí, sin bronca, sí, Kirk. Kirk va a llegar a cuando nazca Kirk, o sea, ese güey algo hizo, está cabrón. Pero sí, no, probablemente, como dice Isidro, pues no podemos esperar que nos duren siempre, pero pues es feo cuando se nos van. Uh-huh. Y en ese tenor también es muy triste cuando ya nos vamos, porque ya esto ya se acabó. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerden que pueden seguir los programas Covachos. Tenemos toda la semana hay al menos un programita por ahí echando, en el que estamos echando el chisme acerca de la vida de ñoña. Durante octubre estaremos teniendo especiales de Halloween todos los viernes. Arrancamos el primer jueves con un especial dedicado a el horror para todas las edades, donde estaremos hablando de algunas animaciones, y no por las animaciones, sino de productos para que puedan ver en Halloween en familia. Mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga siendo la próxima vez que nos veamos por estos rumbos. Sigan mirando, por favor, aquí en La Covacha.